Milan, el Pedales. Yo me entreno con mi equipo, haga frío, calorcito, pasando calamidades, hay que dar muchos pedales. A pedales, a pedales, con mi bici voy de bares. A pedales, a pedales, gano carreras a pares. Siempre voy en bicicleta y recorro todos los bares. ¡A pedales! ¡A pedales! Cuando estuve en Venecia visitando los canales, alquilé una barquita de pedales, de pedales. ¡A pedales! ¡A pedales! ¡Muchos pedales! ¡Animando el soplao! ¡Huevos Álvarez! ¡Lo más fresco! ¡Del culo a la boca! Santander.